99.7 FM Chevarra. En movimiento. Derribando estructuras. Libre te quieres mover. Va a poder comer. Va a poder mirar. Va a poder llorar. En movimiento. Revolución en el aire. América y el hombre digno sean. América y el hombre. FM 99.7 Chevarracas. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Muy buenas tardes, en principio, por ahora estamos este miércoles, ya que el lunes pasado no pudimos salir. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que nos estén escuchando en FM 99.7 Chevarracas y en este programa que se llama En Movimiento y que están dispuestos a tener un panorama interesante de algunas noticias que pasaron en la semana, que están sucediendo, cosas que sucedieron, que tomamos, que nos parece interesante que escuches y que tengas otra mirada, ¿no? Más que otra mirada, otra escuchada sería. Exactamente. Estamos acá en Chevarraca, la 99.7 de FM y en nuestro blog, chevarracas.blogspot.com, que es donde los dos lugares donde salimos en vivo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, exactamente. Bueno, estamos a miércoles. Contame, ¿qué sucedió esta semana, Luisito? Hay varias noticias que vamos a tratar. Se revelaron cosas de la investigación sobre el incendio, que ya cumplió un año, de acá en Barracas, Iron Mountain. El depósito. Tenemos... un caso de abuso de poder, o se quiere. Sí, de una causa armada. Allá por Quilmes. Exactamente. Hay varias noticias. Vamos a estar conversando un poco acerca de el Metrobús que se inauguró esta semana, la semana pasada en realidad. Se inauguró ahí en el barrio de Pompeya con bombos y platillos. Ya arranca el electoralismo, ¿no? Empiezan ya a hacer sus políticas. Buscando el voto porteño en esta carrera que ya se largó, están todos en esa línea. Bueno, el Metrobús, vamos a estar conversando un poco acerca de la situación esa estrictamente. Y prometido, es algo que lo dijimos en el programa anterior, que íbamos a hacer un pequeño informe del Metrobús. Y por otro lado tenemos, por un lado buena noticia y por otro lado no tan buena noticia con respecto a un desalojo. Si bien se suspendió el desalojo, pero la lucha sigue, ¿no? Sí, para todos aquellos que no escucharon, salieron en algunos medios, en bastantes medios, el desalojo que estaba previsto para hoy en la calle Pavón, en una casa donde viven 37 familias, por suerte se ha suspendido. Vamos a estar en comunicación con un vecino, con un integrante, con un inquilino, con uno de los que viven ahí en el conventillo, que nos va a estar contando un poco de, bueno, cómo es esta situación y más que nada enterarnos de cómo sigue, ¿no? Esto, porque nosotros este tema lo tomamos todo el tiempo, son noticias que atraviesan nuestro barrio, los barrios del sur, que de alguna manera resisten al avanzar de la especulación inmobiliaria, de la búsqueda de los terrenos, las casas viejas, las situaciones más informales, ¿no? Y siempre tiene que ver con el derecho que tenemos todos, ¿no? El derecho a la vivienda, a una vivienda digna, el derecho a vivir bien. Y todas las noticias que de alguna manera tratamos de hacerlas, de mostrarle acá a través de este programa, es noticias que tienen que ver, que atraviesan, todas tienen que ver, ¿no? Las noticias y la lucha que venimos dando como pueblo, ¿no? Y también, por último, también vamos a estar conversando acerca de, bueno, un desalojo que es inminente de un hogar para discapacitados, que es un cierre y desalojo, ¿no? De este hogar que queda en Mario Bravo 945, ¿sí? A cargo de una empresa que se llama GES Vice SRL. Sí. Bueno, vamos a estar hablando con un responsable ahí que nos va a estar comentando un poco de la situación y qué es lo que ocurre con los chicos, con la gente que va a este hogar. Y que se cierra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se cierra? Bueno. El hogar Septiembre para discapacitados severos y profundos. No estamos hablando de otra cosa que personas que tienen discapacidades muy importantes y que va a estar, la van a dejar afuera, ¿no? En la calle. Por otro lado, te cuento, bueno, como viene acá en movimiento, estamos acá en Barracas. Vamos a estar repasando en un ratito la... Otra fecha se jugó de la Metropolitana B, ahí nuestro equipito, Barracas Central. Barracas Central. Ahí bueno. Jugó otra fecha más, así que vamos a estar tirando todos los datos de esa jornada, ¿no? Exactamente. Y después también... Vos me contaste hace un ratito que tenías una consigna para hoy. Exactamente, algo que vuelven sucede, las consignas en movimiento. Algo que sucede habitualmente y nos involucra a los hombres. Ah, mirá. Nos involucra a los hombres. Uy, yo ya veo mañana, ¿no? Una tormenta de feministas golpeando nuestras puertas. Y tiene que ver con sí, le tiene que, o sea, no, nos compite a nosotros a los hombres. ¿Por qué abrimos o cerramos las piernas cuando viajamos? ¿Cuando viajamos cómo? ¿Por qué ocupamos? ¿Por qué vamos cuando viajamos en cualquier servicio público? En vamos el subte, con, en el tren, en el bondi. ¿Por qué vamos con las piernas abiertas? Yo tendría que pensar, no sé. Ahora lo voy a... Porque estuve leyendo ¿Vos, Cristian? No se le ocurre, Cristian. ¿Viajás con las gambas abiertas o con las gambas cerradas? Más o menos. ¿Vos? Interesante. Vos sos de las piernas abiertas. Pero la consigna se centra ahí, ¿no? O sea, ¿por qué viajamos? Ahí es a los hombres, ¿no? ¿Por qué viajamos con las piernas abiertas? Por algo que es necesario, porque claramente los hombres tenemos, o por una cuestión de comodidad, decir, bueno, total, uso varios asientos. Bien. Vamos a ver, se pueden comunicar con nosotros al 4301-9917, sino a través de nuestro Facebook, que es FM99.7 Che Barracas, o Che Barracas también es nuestro Face personal, nuestro Facebook personal, y también tenemos un Twitter, en el cual nos pueden arrobar y mandar mensajes ahí, y obvio mail también, fmchebarracas@gmail.com. Y insistimos, bueno, a ver, contéstenos, ¿no? ¿Uno viaja con las piernas muy abiertas o cerradas o moderadas, ¿no? Sí. ¿Por qué razón, no? ¿Por qué? ¿Por qué nos parece que viajamos así? Es una pregunta interesante que me hago. Entonces, vamos a reflexionar a través de esta consigna, a ver qué piensa la gente, ¿no? Me parece bien. Bueno, presentado el programa. No, ojo, el tiempo. Ah, el tiempo, dale, el tiempo, por favor. En estos momentos 31 grados, va bajando la temperatura. ¿Ah? Va a bajar a los 21 quizás. Hacia la noche 26 en realidad. Pero va a estar despejado toda la noche. Está lindo, espero que mañana no tanto. Bueno, ahí después vamos a estar pasando el pronóstico para los días que vienen. Entonces, de esta manera, presentado el programa, vamos a escuchar un tema y volvemos en un ratito con más En Movimiento. En Movimiento, derribando estructuras. Garantías. Muy bien, arrancamos el segundo bloque de Movimiento y como bien decíamos en un principio vamos a dar comienzo a las noticias, en este caso, bueno, una que tiene que ver con causas armadas, la policía abusa de su poder, en este caso tenemos un nuevo caso de causas armadas, en este caso lo involucra a Lionel Luna, el hijo de Nelson. Se lo acusa de haber matado a Adrián Novillo en el partido de Quilmes a la salida de un boliche. Esto ocurrió el 15 de junio. Este crimen de Adrián Novillo en la salida de un boliche. Y bueno, vamos a estar charlando con Nelson Luna, que es el padre de Lionel. Y le vamos a hacer pregunta y le vamos a que él nos cuente qué realmente sucedió en esta causa armada que la policía de Quilmes quiere que le armó directamente, ¿no? Le armó a Lionel, así que vamos a estar justamente con Nelson en este momento. Está en línea ya, Nelson. Hola. Buenas tardes, Nelson, ¿cómo estás? Luis, ¿qué tal? Nico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos desde Che Barracas. Sí. Bueno, hacía yo un poco la introducción de la historia, un poco, bueno, y queríamos que nos cuentes de tu propia voz qué sucedió con Leonel Luna. Yo soy el papá de Leonel Luna. Sí. A mi hijo le empiezan a armar la causa. A mi hijo se lo acusa primero de algo que no hizo, ¿no? De la muerte de Adrián Novillo. Sí. Que al pibe este le dan una golpiza a la salida de un boliche. Uh-huh. Cuando mi hijo estuvo en mi casa, enfrente de mi casa con unos vecinos. Sí. Que fue el 14 de junio esto, que le pegaron al chico. Sí. El 14 de junio mi hijo llega a mi casa, a mi barrio. Uh-huh. Estamos como a 40 cuadras del hecho donde pasó. Sí. Y mi hijo se queda, me dice a mí que se va a quedar a dormir y se queda enfrente de la casa con unos amigos. A sí. comer unas pizzas y después se quedaron a dormir porque hacía frío encima. Y al pibe este le pegan a las 7 de la mañana, ya del domingo, del sí. día 15. Y mi hijo todavía estaba durmiendo adentro de la casa de los amigos. Sí. Después, en el tema, a los 15 días más o menos muere el pibe este de la golpiza que le dieron. Uh-huh. Y estaban buscando a un Leo de la Vera. Sí. Y mi hijo se llama Lionel y mi hijo tiene a los abuelos ahí. Él vive ahí en el barrio, el Güemes en realidad vive él. Claro. Pero es conocido por Leo. Y ahí es donde empieza alguna confusión, porque es como si fuera el único Leo que vive ahí, que es el único que tuvo extensiones, que tuvo razas, ¿viste? Y ahí empiezan a armarle una causa. Cuando le empiezan a buscar a mi hijo, nosotros automáticamente, porque todos los fines de semana mi hijo va para mi casa, ¿viste? Yo estoy separado. Sí. Claro. Y bueno, encima ese día que lo llevamos nosotros a la comisaría, fue también un sábado y mi hijo estaba en mi casa. Y cuando lo estaban buscando, que me dijeron que lo estaba buscando a la comisaría, queríamos ir a la comisaría para aclarar las cosas. Uh-huh. Para aclarar, para decirle que no éramos. ¿Entendés? O sea, ese día fuiste vos con tu hijo a la comisaría. Fuimos nosotros automáticamente cuando claro. lo estaban buscando, ¿sí? Claro, sí, para claro. presentarlo, para ¿cómo es? Para explicarlo a nosotros que no teníamos nada que ver. Para aclarar, claro. Para aclarar las cosas. Seguro. Cuando hacen la manifestación, la víctima, de los familiares de la víctima, ahí a nosotros nos dejan enchufados, como si agarraron a alguien, como si laburaron, encima le mintieron a la familia que nos agarraron en el río en un aguantadero. cuando yo mismo me presenté con mi hijo. Esa fue una historia que empezó a hacer la policía como para que no le prendan fuego a la comisaría, claro, y todo eso. Y los, y de qué ponen, ponen todos testigos de oído. Testigos que sí, a mí me dijo Carlito, o sí, vos decís que me dijo, o me enteré por internet, que fue Leo. Claro. Que es Leo por mi hijo. Entonces una historia, ahí empieza la historia a armarse, ¿no? Sí, sí. Después se presenta un testigo ocular. El testigo ocular este vio la pelea, dice bien que vio la pelea y vio bien quién les pegaron. Y los conoce los pibes del barrio La Vera. Ah, sí, los conocen. Los conoce y los vio cara a cara. Ajá. Y dice que también conoce al rasta ese que le pegó. Uh-huh. Y que él está en la causa esto, ¿no? Eso está escrito en la causa. Está en la causa encima. Por eso yo no entiendo por qué no lo dejan en libertad, ¿viste? O sea, ahora, Leonel, ¿en qué situación está ahora? Está con un arresto domiciliario, con permiso para estudiar y cosas, viste, que más o menos. Claro. Acá yo cuando hablé con la jueza, para mí que no lo quieren largar porque la familia piensa todavía que es mi hijo, pero la familia piensa. Claro. Los testigos que hay, ninguno apuntan a mi hijo. Esto no se entiende porque, viste, pero... Y Botazo que insiste, viste, en encerrar, el Botazo de la fiscal, disculpa, viste. Sí, ahí va. Y... ¿Quién, o sea, quiénes son los que estarían armando? Sería, por un lado tenemos la fiscalía, tenemos todo lo que es la parte más judicial y la policía, que también sería cómplice un poco de este armado. Y la principal es la policía, porque la policía es la que te hace empieza a armarlo, después empieza a hablarlo la fiscal. Ajá. Y para tapar los errores de la policía, porque esto labura en conjunto, ¿viste? La policía y los fiscales. Claro. Y más la novena, Matías Sáenz, es el subcomisario que estaba ahí, que está sospechado de arreglar con los delincuentes para evitar, viste, que lo lleven a la papelería, a la comisaría, a La Plata. Claro. Eso está solo sospechado, viste, en el barrio mismo, se entera uno, ¿no? Uh-huh. Eso a mí no me interesa, a mí me interesa que no, que dejen de apuntar a un pibe inocente como es mi hijo, viste. Nelson, está mal en, sí. Esto va a aparecer siempre, viste, en una comisaría. Es inevitable. Nelson, ¿cuánto tiempo estuvo detenido a partir de cuando ustedes fueron a presentarse a la comisaría? Fuimos el 28, creo que habíamos sido, ¿no? Uh-huh. Me parece, de junio. Creo que 28, 29, ya eran los primeros días de julio. Y de ahí cuando mi hijo ya lo llevan, le dan la... ¿cómo es? No, bueno, lo detienen allá en el abasto, ¿viste? Claro. En el Instituto de Menores. Ahí va. Y ahí estuvimos 4 meses, ¿viste? Con él luchando acá, con abogados, tratando de cambiar abogados. O sea, ¿él estuvo 4 meses detenido? Estuvo 4 meses detenido injustamente, sí, sí. Claro. Sí, nosotros salimos, lo conseguimos, queríamos la libertad, conseguimos un arresto domiciliario con una lucha con unos compañeros que estuvimos acá, claro, de una coordinadora que estamos en conjunto acá, coordinadora contra la impunidad policial, ajá, que conjunto con ellos conseguimos hacer algunas marchas como para conseguir, viste, ya ir aclarando las cosas de otra manera, porque si nosotros esperamos de la justicia quieren quedar bien ellos, como si hicieron las cosas bien y están haciendo todo mal. Nelson, ahí me decías que había un testigo ocular. ¿Qué otras pruebas pudieron...? Nosotros tenemos testigos, sí, que son los chicos que estuvieron con mi hijo. Ajá. Tengo una cámara de video. ¿Un video? Unos videos que figura cuando mi hijo llega el sábado a mi barrio, que es de un vecino de enfrente. Que el vecino mismo también me dijo que se presentaba si quería, sí, a declarar para figurar de los videos, ¿viste? Para... ¿Cuándo supiste el video? Como para ponerlo en tiempo. ¿Cómo? ¿Cuándo supiste que existía el video? No, y si el video estaba hace un montón ahí, hace como 2 años debe estar puesto el video ese, los videos. Por eso empezamos a ver, viste, cómo hacíamos para aclarar esta cosa, porque claro, vos acá te encierran y después tenés que vos justificar que sos, sí, inocente. Vos tenés que justificar que sos tu inocencia cuando te detienen, ¿entendés? Uh-huh. La policía no te investiga, vos te encierran y te empiezan a encauzar. Y vos después tenés que demostrar lo contrario. Y entonces tenés que ir buscando. Nosotros pusimos los testigos, ponele esto. Las cámaras de video, la fiscal no deja, dice que no, que los videos son de otra cosa o están armados. O que mi hijo dice, encima dice esto la fiscal. Que mi hijo le pegó y después se fue a mostrar en las cámaras como para decir que no era. Mirá lo que le está inventando a un pibe, que es estudiante, que es trabajador. Le está armando como si fuera un asesino serial, ¿viste? Sí, sí. ¿Viste? Como diciendo, sí, fue, lo mató y después vino y se puso en la cámara como para zafar. Eso está diciendo la fiscal. Mirá lo que está transformando a un chico pibe, a un pibe inocente. Después tenemos las madres de los chicos, que son las mayores, las dueñas de la casa, que tampoco nos dejan, la dejan declarar. ¿Qué? La fiscal, no sé qué, si hay alguna ley, no sé qué es lo que permite que no declare, ¿viste? Uh-huh. No le permiten meter como para que empezar a destrabar esta confusión. Entonces lo quieren llevar sí o sí al juicio. Y después testigos en contra, o sea, lo único que te digo que son esos, los testigos de oído que pusieron ellos. Claro. Que le dijo, otras cosas no, el único que vio la pelea ahí, que sabe bien quién fue, es el testigo ocular que no puedo decir el nombre, pero el testigo ocular que hay. Es un hombre trabajador también. Y él dice que bien vio la pelea y se acuerda bien las caras y se acuerda bien de los pibes que le pegaron. El nombre ahí, unos pibes que son hermanos, los nombra bien. O sea que es el único testigo que está viendo la pelea, sabe quién les pegó, pero no le dan caso, no le dan bola. Después le ponen a un pibito que se entrega, hay un pibito que se entrega también, que menor, que lo dejan libre. Se entrega que diciendo que fue él uno de los que le pegó. Sí. Lo largan porque es menor. Y después, sospechosamente, lo toman como testigo y lo hacen declarar en contra de mi hijo. Nelson, te hago una pregunta. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de relación con la familia del chico este que murió? No, sabés que no. Yo quise hablar con la madre, viste, pero mandé por Facebook así para ver si podría haber alguna conversación, porque hay una confusión grande. Por supuesto, ella está caliente, ¿no? Más o menos, sí, o sea, está claro también, sí. Debe ser feo, ¿no? Pero no te pueden vender una mentira. Viste, yo qué sé, a ella le vendieron eso y ellos piensan que... es mi hijo y nada que ver, ¿viste? Esto se lo puedo asegurar yo y lo puedo jurar en cualquier lado. Mi hijo estuvo conmigo, si más es lo que más bronca me da. Y no sabés cómo están los amigos de mi hijo que estuvieron con él. Sí. Ellos sabés cómo están locos también, ¿viste? Por eso ellos también nos acompañan a las marchas y todo, porque ellos estuvieron, mi hijo estuvieron con ellos, con los amigos. Y ahora, Nelson, ¿qué es lo que sigue por, o sea, cuáles son los pasos a seguir, que van a seguir ustedes, desde ustedes como familiares y desde la coordinadora esta que me estás contando? Mira, nosotros junto con la coordinadora y lo que viene a pertenecer a mi familia, estamos ya por salir otra vez a la calle a reclamar, ¿viste? Que empiecen a hacer las cosas bien, que empiecen a soltar a mi hijo, que empiecen a tomar los testigos, porque queremos la libertad de mi hijo porque es inocente. No pueden estar encerrando a un inocente mientras los verdaderos que asesinaron al pibe este andan por la calle dando vueltas, siguen robando capaz, ¿no? Porque estos son delincuentes, deben seguir. No hay nadie detenido, ¿no? Queda detenido que con arresto domiciliario es mi hijo. Claro. Hasta el pibe que era mayor quedó en libertad por falta de mérito. Que también fue porque el muchacho este testigo ocular no lo apunta. Gracias a ese testigo no queda detenido este mayor que estaba antes detenido. Nelson, era lo único que estaba detenido. Sí. Nelson, ahí un poco ya para ir cerrando, me gustaría que nos cuente un poco acerca de esta coordinadora. ¿De qué se trata ese proyecto? La coordenada es un grupo de gente, estamos con Santillán, Marcelo, Claudia, estamos organizando contra las causas armadas, ¿viste? Ajá. Estamos haciendo reuniones, hoy mismo estábamos en una reunión y ¿cómo es? Y estamos, bueno, con esto charlamos, hacemos acompañamiento, por ahí algunos, un poco de asesoramiento también, ¿no? Claro. Que son ya con la causa Bordón, ¿viste? Alejandro Bordón de acá de... como es de Chingolo, uh-huh. De Luz y Diego, de allá de Monte Grande. Uh-huh. Hay muchas causas, ¿viste? Armadas, y hay causas armadas que no salen a la luz también, ¿viste? Sí, muchas veces los familiares por el desconocimiento y por el miedo y por la falta de herramientas también como que terminan cayendo y siendo presa un poco de la situación esta que se plantean entre los fiscales, los jueces y la policía, que son los que terminan como de armar la jugada, encubriendo sí. O no, digo, por desconocimiento o porque simplemente encubriendo, tienen que... agrandándose, viste, poniéndose una estrellita más acá en el hombro. Tal ¿viste? Cual, por... tal cual. Eso es una mentira total que hacen para ellos quedar bien y decir, sí, acá tenemos un detenido. Pero mientras tanto encierran a pibes inocentes. Y hay muchos, ¿sabes qué? Que encima se comen una condena, ¿viste? Claro. Cuando no hacen lucha, ¿viste? Eso es lo peor todavía. Tal cual. Eso es lo peor que hay. Entonces hay que salir, pensamos nosotros que la mejor manera es salir a la calle a... como todo, ¿viste? Salir a la calle a combatir esta corrupción más allá de la judicial, ¿no? Con todos los problemas que hay judiciales. Bueno, Nelson... Mirá, ¿te saco un minuto? Dale. Acá llegó un compañero, ¿viste? Ajá. Danilo, no sé si vos te enteraste. Sí, estuvimos siguiendo el caso de Danilo. Ah, ¿viste? Acá también, bueno, justo mirá, llegó este también, me voy a acordar de alguna causa armada que a ellos le pegaron y todo, ¿viste? Sí, nosotros estuvimos acá, inclusive ellos pudieron venir acá a la radio, vino Danilo, bien. Vino Alejandro también, que es el hermano, y estuvimos también un poco hablando acerca de Ah, de... sí, ahora me está diciendo, recién vino, ¿viste? Quería... Bueno, mandales un saludo. Saludar. Ahí a todos los que estén, que conozcamos, un gran saludo de acá, bueno, y uno especial para vos, y sabé que, bueno, la radio está justamente para dar voz a estas situaciones y para generar más información y más organización. Bueno, che, muchas gracias por la oportunidad de expresar la injusticia que estamos viviendo y, bueno, quiero y la libertad para mi hijo Leonel Luna, que es inocente. Exactamente. Gracias, Bueno, Nelson, hasta luego. Un abrazo, papi. Chao. Bueno, ahí estamos en comunicación con Nelson Luna. Él es el padre de Leonel Luna, al cual, bueno, como nos venía contando recién, le armaron la causa. Dos cositas como para cerrar. Una, Leonel está con arresto domiciliario en su casa, ¿no? O sea, no está en otro lado, sino está en su casa. Digo, y su padre está pidiendo justicia, está moviéndose, digamos, no es que el chico está en otro lado. Con esto quiero decir que todas estas cosas las mostramos para que tomemos conciencia, ¿no? Sí. Y segundo, la comisaría es la novena de Quilmes. La novena de Quilmes, que parece ser que tiene su historial, ¿no? ¿Qué comisaría no tiene un historial? ¿Qué comisaría no tiene historial? Pero, bueno, en este caso... Pero está bien, es la novela, hay que escracharla. La novena de Quilmes, comisaría que parece que está muy cuestionada, ahí arreglando con el... Bueno, ahí todos siempre parece que tienen estas cosas de armar causas. Sí, bueno, ahí un comentario también, bueno, como nos contaba Nelson, también Leonel se comió 4 meses adentro del... De un instituto. De un instituto, sí, de un instituto para menores. Claro. Entonces tampoco es menor eso. A ver, claro. Digo, es lo mismo que ya venimos conversando cuando tratamos el tema de Danilo, de los tres hermanos. Te meten en un quilombo del cual vos no tenés nada que ver. Claro. Y simplemente por vivir en un barrio humilde, por vivir en un barrio... Entonces, la policía agarra a los pibes que no tienen protección, que no tienen acompañamiento, que tienen desconocimiento, y te meten en medio de un quilombo, digo, no, y encima menudo lío, porque digo, estamos hablando de la muerte de otro chico, también, que tampoco es menor, ¿no? Y en vez de estar buscando quiénes son los responsables de realmente lo que sucedió, agarran al primero que tienen y le arman toda una causa y... con posibilidad de que lo metan en cana también, ¿no? Porque si el padre no se mueve y los familiares no se mueven y las coordinadoras y las organizaciones no se mueven, uh-huh. Pidiendo justicia y pidiendo que se esclarezca la situación, Leonel puede terminar en cana. Sí. Así que vamos con temita y seguimos cana en movimiento. En movimiento, derribando estructuras. Ahora vamos a hacer post-crucifixión. ¿Quién se enchufó el órgano? ¿Estamos todos locos? ¿Estamos todos locos acá? Estamos todos locos, pasó una hormiga, cacho. Bueno, Juan, a docena, tricota, por favor. We'll be right back. Gracias. Y bueno, continuamos acá en movimiento. Acá estoy con Luisito. No, lo saludamos a Cristian hoy o no nos saludamos. No, o sea que no. Cristian, muy buenas noches, Cristian. Disculpa, no. Exactamente, que toda esa música que suena atrás, los volúmenes que bajan y suben, son todos... Deditos mágicos, Cristian. Causa, claro, la causa es Cristian. Claro. Así que tiene unos auriculares. Mirá los auriculares. Pegó auriculares. Bueno, avanzando, ¿no? ¿Cómo está? Es un profesional. Es la radio que te pone así, te pone... Sí. Bueno, gente... Bueno, ¿qué onda con la consigna entonces? Bueno, la consigna, algunos dicen que acá me mandan vía tweet, me mandan que por una cuestión biológica, no sé por qué, por una cuestión dicen, porque si no te apretan los, ¿me entendés? Porque apretan los gobelines. Ah, ¿por eso es que vamos con la pierna abierta? Sí. El problema es que ocupábamos más espacio, me parece un poco la demanda también es esa, ¿no? Claro. La nota la escribió una mujer sobre esto, ¿no? Y en un portal, entonces me llamó la atención. Y nada, se preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué los hombres viajamos con las piernas abiertas en los servicios públicos, ¿no? Claro. Bueno. Una puede ser, ¿no? Yo digo. Yo no sé, yo viajo. Vas así, va. Depende también el tipo, ¿no? Va, yo soy un tipo grandote y. A vos ocupado espacio, hermano. Y pero pará. No, no. Y vas en el bondi, que tiene un asientito allá en el fondo. Va, son así. Y vos vas a todo. Vas todo chiquito. Y yo. Un día me agarro. Pero si así tengo que abrir un poquito la. Porque si no. Bueno, la consigna entonces el día de hoy es: ¿viajás con las piernas abiertas o cerradas? ¿Y por qué te parece que viajás así? Exactamente. Esa es. Yo cuando hace calor. Qué sé yo, viste, como uno trata de no andar tocándose, no es tocándose, digo, pero porque transpira, viste, cuando tocas con la persona de costado está como, claro, todo. Transpira un poco más, no hay aire, qué sé yo, complicado. Igual eso tiene que ver con las piernas, ¿eh? No, bueno, no, sí, porque las piernas, si vos viajás con la pierna abierta, tocas con el de costado. Ah. Si no, si mantenés más o menos tu espacio, sí, bueno, pero si no transpirás, lo que transpirás otra cosa. Caldo de cultivo. ¿No? Bueno, en fin. Che, bueno, entonces vamos a poner un poquito más serio en este sentido. Sí, perdón. Y vamos a hablar de lo que mencionamos antes acerca del Metrobús, este famoso caballito de batalla del gobierno de la ciudad, de la gestión macrista, que una de sus propuestas y uno de sus objetivos fue mejorar el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. ¿Lo mejoró? ¿Lo logró? No lo logró. Esa es una incógnita, es una pregunta, hay muchas visiones. Digo... yo creo que ha habido un avance en cuanto al ordenamiento de los bondis, que eran bolonqui, que se mantienen más o menos encauzados, van un poco más rápido. Digo, hay algunas cosas positivas, ¿no? Sí, yo sí. Creo que sí. O sea, yo creo que se mejoró. En parte se mejoró, pero ¿a costo de qué, no? Es decir, y vamos a analizar particularmente lo que es el Metrobús de Zona Sur, de la más que precisamente de el centro de transferencia o de transbordo de Avenida Sáenz, ese Metrobús que se inauguró en estos días, que queda entre del Barco Centenera y las vías del tren Buenos Aires Sur. Un poquito más, sí. A Marcio Alcorta, la anterior. Perito. Ahí va. Bueno, pero es ahí la vía, es al toque. Sí. Que, bueno, un poco para. Bueno, algunos vecinos seguramente deben conocer Sáenz, la Avenida Sáenz. Gran avenida y con mucho tránsito, muchísimo tránsito. ¿Por qué? Porque circulan aproximadamente 350.000 personas, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Por varias razones. Una, tenemos el puente... Puente Alsina. El puente Alsina, también antes conocido como Uriburu, y que también se le cambió el nombre a Ezequiel de Monti hace muy poquito, ¿sí? Un poco para reivindicar el nombre de Ezequiel de Monti. Y una cosita, ¿no? Hablando de esto de remodelación y... El puente Alsina le están pegando una pintada cara. También, no lo están arreglando profundamente. Entonces, tenemos el puente Alsina, tenemos 20 colectivos que circulan ahí, 20 líneas de colectivos que vienen de zona sur, que vienen de zona suroeste. Uh-huh. También tenemos la estación de tren y muy próximo, varias cuadras más para el norte, tenemos la línea H que en algún momento Macri nos prometió que llegaría a la zona esta de Sáenz entre las vías, esa zona, ese gran centro de transferencia. La placita, ahí está la placita, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay una cuestión ahí interesante para analizar. Para aquellos, yo soy vecino de Pompeya, yo vivo ahí a un par de cuadras de donde está el Metrobús. Y uno se asombró, ¿no? Porque digo, el año pasado, aproximadamente en agosto, ¿sí? En agosto, se inauguró el Metrobús. Entonces, que era un Metrobús medio raro. Uno lo miraba y decía, pero no es igual que el del centro, ¿cómo es? Era de una sola mano. Y como que no circulaban muchos colectivos, circulaban uno o dos colectivos. Los colectivos seguían pasando por la otra zona. Claro. Entonces, el caos de tránsito seguía siendo el mismo, es decir, habían hecho algo que no funcionaba, que no servía, que no lo estaban utilizando ni siquiera, ¿no? Claro. Es decir, no tenía una funcionalidad. Y uno vio, uno que no sabe tanto de estos temas, se hace esa pregunta, digo, ¿cómo, por qué pasa esto? ¿Cómo hacen? ¿Para qué hicieron esto? Bueno, yo creo que los vecinos nos tenemos que andar preguntando y criticar, y al momento de pensarnos en la ciudad, pensarnos quiénes son los que nos gobiernan, cómo gestionan. Te voy a tirar un dato, mirá. Sí. El Metrobús, de todo lo que se llama el Metrobús Corredor Sur, sí, que va desde Constitución hasta Puente La Noria, ¿sí? Tiene un recorrido de aproximadamente 23 kilómetros. Exactamente. ¿Sí? Tiene 23 kilómetros y tiene algo así como 49 paradas. Uh-huh. El tema es que para ese Metrobús se gastaron 230 mil millones de pesos, ¿sí? Para que nos demos una idea de la magnitud y de la dimensión de la cantidad de dinero que se gasta en este tipo de obras, ¿no? Y por ahí uno a veces también ve el Metrobús y dice, pero qué, acá hicieron una pintaron la calle y dicen que es Metrobús. Bueno, el tema que por cada cuadra. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Gastaron seis. No, por cada cuadra no, perdón. Por cada kilómetro. ¿Sí? Por cada kilómetro gastaron 6 millones. Perdón, por cada kilómetro gastaron un millón de pesos. Un millón de pesos. Sí. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Estos millones de pesos que se han gastado en eso es lo que en teoría dijeron, ¿no? O sea, un millón de pesos. Porque acá tenemos datos. ¿Te cuento? Si querés, lo redondeamos. Ya va gastando 20 millones de pesos por estación. Ajá. 20 millones de pesos por estación de Metrobús. Va gastando. Ponele. ¿Cuántas estaciones hay en el Corredor Sur? 49. Bueno, calculale. Un montón de plata. Pero el tema es este, ¿no? Se han gastado sobre la misma zona que hoy. Sobre la misma zona esta de transferencia entre el barco y Centenera, se han gastado 6 millones de pesos, ¿sí? Uh-huh. En aquel momento, en agosto, que también vinieron, inauguraron, dijeron, acá está el gran Metrobús que trajimos nosotros con nuestra gestión, y obviamente, no te lo dicen, pero vienen con sus negocios, ¿no? Porque ahí hay unas contrataciones también medias espurias que también se analizan y se siguen pensando. El tema es que, como vieron que esto no funcionó, porque no funcionó, claramente no funcionó, decidieron gastar 40 millones de pesos, ¿sí? 40 millones de pesos, es decir, demolieron, rompieron todo lo que habían hecho entre estas cuadras y volvieron a hacer uno que aparentemente vamos a ver si funciona ahora, ¿no? Pero el tema es este, ¿no? Ahí hubieron 6 millones que se tiraron a la basura, es decir, sí. 6 millones que hicieron en un principio que no se hacen, que se demolieron para armar otro negocio de 40 millones. Ahora, también hay una situación importante que es que la avenida Sáenz tenía veredas bastante anchas, ¿sí? Debido a que circula una cantidad de gente realmente importante. Sí. Y gracias a estas veredas anchas, también había puesteros, ¿no? Manteros que llevaban ahí su mercadería y la vendían a los transeúntes, a la gente que circulaba. Sí, sí, sí. Digo, los domingos está la Feria de los Pájaros, que todos conocemos. Que algunos dirán, pero es un bolón. Bueno, pero es algo cultural, es algo que se instaló en el barrio. La gente consume los productos que venden los manteros. Pero ahora, ¿qué pasó? Para poder efectuar este Metrobús, tuvieron que recortar, uh-huh. ¿Sí? Recortar las veredas, ¿sí? Más o menos le habrán sacado un metro y medio a la vereda. Sí. Entonces, ¿por qué? Para dar espacio al Metrobús, ¿no? Porque el Metrobús ahora lo armaron de doble mano, etcétera, etcétera. Y sobre esto, ¿qué pasó? El tema es que los manteros se tuvieron que ir. Sí. Los desalojaron de ahí. Sí, los desalojaron. No están más los manteros. Una cosa es que se tuvieron que ir, otra cosa que lo desalojaran. Y él y lo que pasó fue el desalojo de los manteros en lo que es todo la parte de esas cuadras que recorre, uh-huh, ¿no? El hoy entonces el Metrobús. Claro. ¿No? O sea, en las veredas, que hoy sí, es menos. Y que tampoco es, la solución es tan integral, ¿no? Porque si uno hoy va, o sea, también hay que esperar, no hay que ser tan drástico y tan malo, hay que esperar a que se acomode, ¿no? La dinámica que se genera por estos cambios. Pero también tenemos el problema de el paso a nivel que hay ahí, que eso realmente es realmente conflictivo, traba el tránsito, ¿sí? Ahí... No se pensó eso. Por ejemplo, yo digo, en zona norte se están haciendo una cantidad de paso bajo a nivel, ¿sí? Sí. O sea, túneles que van por abajo y sortean las vías sin que haya barreras, etcétera, etcétera. Digo, ¿por qué se habrá planteado esto? ¿Está pensado en un futuro hacerlo? ¿Cómo se haría? ¿Sería necesario? ¿Mejoraría? Yo creo que sí. Bueno, entonces, los vecinos de Pompeya necesitamos una solución más integral, y lo que se deja ver es que hacen obras para las elecciones, ¿sí? Gastan mucha más plata de la que deberían gastar, uh-huh, ¿sí? Porque ahí, ya de movida, sin hacer muchos cálculos, se tiraron 6 millones de pesos a la basura. 6 millones de pesos. Digo, y en esta situación también hay que pensar que la ciudad se sigue endeudando. Es decir, para poder realizar estas obras, la ciudad se endeuda, pide préstamos internacionales. Así como el país tiene una deuda externa, bueno, la ciudad, uh-huh, tiene una deuda externa. Y no solo esto, sino lo paradójico, es que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene más presupuesto, uh-huh, ¿sí? Más presupuesto de todo el país. Es decir, país, claro. Primero viene el presupuesto nacional, ¿no? Que es todo el presupuesto nacional que divide, va con toda la nación. Segundo es el provincial de Provincia de Buenos Aires. Y tercero es la capital federal. Con lo chiquito que representa, que son 200 kilómetros cuadrados, uh-huh, ¿sí? Tiene el presupuesto más caro en relación por kilómetro cuadrado, más caro, ¿no? Entonces, ¿por qué se piden préstamos? ¿Por qué se despilfarra de esta manera como se despilfarra, no? Digo, son todas cuestiones que tienen que ver con esto. Con la forma del uso, ¿no? Que tiene de los recursos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando sabemos que hay otras, en realidad, las políticas públicas que tiene el gobierno de la ciudad, pues es que estoy acá justamente con datos más precisos, si querés, te puedo mencionar alguno, como este, ¿no? Que ya va gastando 20 millones de pesos por estación del Metrobús. Las nuevas obras valdrán, encima anunció más obras, más sí. Metrobús. ¿A dónde? A ver, contame. Avenida Cabildo, Avenida San Martín. Sí, ahí te voy a contar algo sobre lo de Avenida Cabildo que estuve leyendo. Sí. Es el Metrobús de Avenida Cabildo, que se va a llamar, así como este es el Corredor Sur, el que comunica, este se va a llamar Corredor Norte, ¿sí? Arranca, recorre todo Cabildo, ¿sí? Pero no se queda en la General Paz, que es la que supuestamente divide el distrito, sino que va a seguir avanzando sobre Vicente López, ¿no? Ah. Ahora, hay una cuestión ahí interesante para analizar que tiene que ver con dos cosas. Uno, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a financiar un pedazo, ¿sí?, del Metrobús de Vicente López, ¿sí? Lo cual ya es bastante polémico, ¿no? Es decir, hay que ver en qué términos se hace ese préstamo, ese financiamiento. Recordemos que también el intendente de Vicente López es el primo de Macri, ¿sí? Es decir, claramente hay una relación directa. Y otra cosa que yo analizo, que me ponía a pensar el otro día, tiene que ver con esta cuestión que tiene, ¿viste?, el macrismo, que de generar a veces esta diferencia con la gente que vive en el conurbano. Es decir, por ejemplo, que las escuelas son para la gente de la ciudad, que los hospitales son para la gente de la ciudad. Sí. Entonces, no es como antes, que podía acceder gente del conurbano o venir los chicos, por ejemplo, no sé, me imagino, las madres que vienen a trabajar o los padres que bien podrían traer a sus hijos hasta estudiar acá, ya no lo pueden hacer porque ahora no tenés que declarar que vivís en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Esto es algo que Macri viene ya instalando como una política. Entonces digo la contradicción que hay en esto, ¿no? Es decir, cuando les conviene, sí tenemos un diálogo con el conurbano, y no es el conurbano, es zona norte, ¿no? También sí, sí. Y es un familiar que precede. Y es un familiar y es del mismo partido y hay toda una cuestión ahí, ¿no? Ahora, entonces, cuando le conviene, sí, interviene y dialoga con lo que es el conurbano, pero cuando no, no le conviene, ¿sí? Digo, y así tenemos infinidades de cosas para seguir charlando sobre esta gestión mentirosa de Mauricio Macri. Y vale recordar, para que todos conozcamos también, quien es partícipe de este tipo de políticas es el subsecretario de Transporte, que es Guillermo Diedrich. Sí, es el, no sé si conocen las concesionarias de Diedrich. Sí. Bueno, un gran empresario, en definitiva. Como nos tiene acostumbrado Macri, que ha traído a la gestión de gobiernos estatales a los empresarios que no piensan con cabeza político-social, sino que piensan con cabeza político-empresarial. Exactamente. Hay más polémica, ¿no?, sobre todo esto, la construcción de lo que es el túnel, que une lo que es, o sea, el Metrobús de la 9 de julio y Constitución. También. No, o sea, los túneles, ese túnel que hicieron, al principio valían un número y después ahora valen otros. Exactamente, sí. Y, digamos, un dato interesante, no se hicieron los controles ambientales necesarios para llevar a cabo esas obras. Y un montón de sobra. La 9 de julio, ya recordemos, ¿no? O sea, con los árboles... sacado y no retransplantado, digamos. Un dato que te voy a decir, mirá, en enero, cuando pasó el 9 de julio, 305 árboles sacaron, ¿no? 2 metros de calzada, de plazoleta lateral, por ejemplo, ¿no? 5.5 metros de ambos lados de la Plaza de la República, robaron ahí. Sacaron 10 plazoletas centrales. 10 plazoletas centrales de lo que era 9 de julio, ¿no? Sí, ahí que dijiste... árboles y todo eso. Ahí que dijiste lo del aumento, ¿no?, de los, sí, costos de las, sí, obras. Sí. Con respecto al Metrobús, el presupuesto oficial aumentó en un 65%. Sí, ¿sí? Terrible. A ver, a lo que voy yo es a esto, ¿no? Como vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires tenemos que prestar atención y no dejarnos vender. Digo, a ver... Tampoco seamos necios y no digamos pavadas, porque las cosas, algunas cosas, por ejemplo, el Metrobús tiene su efectividad a nivel ordenamiento del tránsito, ¿no? Pero no lo estamos criticando acá, digamos, por ahí el uso que se le está dando, sino... La forma en que lleva adelante... La forma que lleva y los gastos que genera, todo eso. Exactamente, porque además el macrismo se jacta de tener una gestión ejemplar, una gestión clara, una gestión transparente. Cuando uno empieza a hurgar un poco, se da cuenta de que existen relaciones lineales y derechas. Por ejemplo, Caputo, que es una de las principales constructoras de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Es amigo de Macri desde chiquito. Sí. Y es la principal contratista de la mayoría de las obras que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tenés. Entonces. ¿Licitación? Sí, licitaciones por millones, pero digo, siempre en un marco de amistad o de algún tipo de relación. Pero ponele que eso se puede sortear. Pero también hay una cuestión de que en un momento dice, bueno, el presupuesto para esta determinada obra va a llevar tanto dinero, pero al final termina teniendo un 65, un 100% de más de dinero demandando, que ese dinero generalmente sale de otros lugares del presupuesto, como por ejemplo, seguramente, nos hemos siempre asombrado de cómo recorta presupuesto y cómo subejecuta presupuesto, por ejemplo, del IBC, ¿sí?, del Instituto de la Vivienda. Entonces, prestemos un poco más atención al discurso macrista que nos vende, que nos vende una ciudad, una ciudad nueva, una ciudad distinta, una ciudad que funciona. Uh-huh. ¿A costa de qué realmente funciona? Digo, hay un montón de incógnitas que nos tenemos que preguntar los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Ha enrejado plaza, digo, tiene una política, a mi entender, bastante regresiva en este sentido, ¿sí? En cuanto a los derechos y a los espacios públicos y al uso de los recursos. Vamos a escuchar un tema y volvemos en un segundito. Música. 2004. Era el 30 de diciembre. Aquella noche fue fatal, pues la muerte apareció, acompañada por las notas del rock and roll. Asfixió, pues ya no pudo respirar. Fue la tragedia rock and rollera de Cro-Magnon. Las bengalas todavía están encendidas. Nuestras lágrimas y nuestro dolor, el recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pero la desgracia que sucedió no es culpa del rock and roll. Son las víctimas inocentes de Cro-Magnon. Muy bien, ahí escuchamos una canción, una linda canción, ahí conmemorando lo que fue Cro-Magnon. Vamos a pasar a otra noticia, a otro evento que sucedió, que se cumplió un año, hoy, en febrero, el 5 de febrero más precisamente, un año de haberse incendiado el depósito de esta de la empresa multinacional Iron Mountain, donde se llevó la vida de 10 rescatistas, en este caso 8 bomberos y 2 miembros de Defensa Civil rescatistas que fueron a apagar el incendio. La justicia, los peritos, mejor dicho, de la Policía Federal, llegaron a la conclusión que el incendio fue intencionado, ¿no? O sea, se utilizó un material acelerante para dar inicio al fuego, así que esto indica que fue intencional el fuego que provocó el incendio y el derrumbe de una pared que le quitó la vida a los bomberos, bomberos de la Policía Federal y de cuartel de Rocha y de Defensa Civil. Ellos eran Analia Garnica, Leonardo Dey, Eduardo Conesa, Damián Vélez, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli, Sebastián Campos, Facundo Ambrosi, José Méndez y Pedro Baricola. Esto, al ser intencional, se revela un montón de cosas, ¿no? Así que, ¿te parece, Nico, que...? Sí. Ahí estamos en comunicación con Edgardo Castro, sí, él es inspector del gobierno de la ciudad porteña de Buenos Aires, él es quien pidió en el 2008 la clausura de este depósito que se incendió en el barrio de Barracas. ¿Qué tal, Edgardo? Muy buenas noches. Te saluda Nicolás y Luis. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Edgardo, bueno... En estos días hubieron algunas polémicas, más que nada en febrero arrancó con el tema, volvió a ponerse en agenda el tema de Iron Mountain, con lo que son los resultados de las pericias que decían, por un lado, que el incendio fue intencional, ¿no? Sí, sí. Y pensando la clausura que vos tenías y además también los documentos que había dentro... ¿Cuál es la evaluación que haces vos con respecto al escenario general que se sucedió ahí en el predio de Iron Mountain? Mira, yo te digo si lo podemos analizar un poquito porque esto es muy interesante. Sí. Yo creo que fue el primero que dije que fue un atentado, que fue intencional. Lo dije hace un año y pico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las razones observables al simple desarrollo del incendio eran tan elementales, tan sencillas, que ameritaba que así terminara el resultado. ¿Correcto? Primero. Uh-huh. Segundo, las características constructivas del edificio cuando yo fui, la única manera de que puedan seguir funcionando y que hayan funcionado durante tanto tiempo y donde se hayan ocultado esos lugares era con la anuencia y con la complicidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante el Ministro de Desarrollo Económico y el Secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor. No había otra manera de hacerlo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Porque estaban denunciados, estaba tipificado el lugar, estaba todo. La planta de La Boca era clandestina y la bancó el gobierno de la ciudad durante el último año, cuando yo hice la denuncia, para proceder para que se retire. Ahora, en todo este análisis, sale las pericias, era obvio que era intencional, solamente un tipo que no conociera nada de incendio podía decir que no sabría, pero cualquiera que está en el tema, como yo, que soy un especialista, nos dimos cuenta del primer momento de la intencionalidad. Uh-huh. Está clara el ocultamiento por parte del gobierno de la ciudad. Está clara la acción de Iron Mountain, porque hay un dato. Esos galpones no servían para nada, excepto para quemarlos. ¿Se entiende? Claro. Es decir, no se podían habilitar para nada, por eso nunca se habilitaron, o se habilitaron con la anuncia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque los tipos hicieron una inversión de movida para terminar en esta consecuencia. Es obvio. Vos no vas a cambiar un edificio nuevo, vas a cambiar la chatarra, la quemás, ¿qué problema tenés? Tal cual, y si podés quemar documentos, mejor. Bien, claro, de cartón lleno. Pero cuando cuando se instalan, ¿tá? Vos podés entender que una empresa tenga un galpón medio trucho, por ahí perdido, ¿no? Está lógico. Ahora, de los 3 de los 4 que estén en la misma condición de precariedad y sean truchos, me parece que hay una intencionalidad manifiesta. Sí. Uh-huh. Está claro, sí, correcto, sí, sí. Hay una mecánica operativa. Tuvieron 5 incendios en el mundo con la misma mecánica y tuvieron 5 en la ciudad de Buenos Aires. 5 en el mundo y 5, los 5 fueron acá en la ciudad de Buenos Aires. No, 5 tuvieron en el mundo, sí, con la misma mecánica, y en la ciudad de Buenos Aires tuvieron un incendio al lado de la cancha de Huracán. Uh-huh. Se le quemó, hubo que evacuar un colegio, un desastre. Tuvieron 3 en Lugano, las mismas características constructivas, y el de Barracas. Claro. O sea que hubo 5 en la Argentina también, no fueron solamente los 5 del mundo. Tal cual. Entonces, cuando vos tenés toda una mecánica de desarrollo y de construcción que va en ese sentido, y donde te asociás con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que te banque durante 7 u 8 años en la clandestinidad, es porque estás haciendo una asociación ilícita. Hay que ser muy estúpido para darse cuenta de eso, ¿no? Ajá. Edgardo, ¿en qué situación está la causa esta? Porque hoy, leyendo un poco, investigando... leí por ahí que el gobierno de la ciudad no es querellante de la causa. Sí, bueno, es una cosa que hay que dejarla más o menos en claro. El tema está que el gobierno de la ciudad tendría que estar imputado en la causa. Claro. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Porque él fue el que permitió el funcionamiento ilegal de Iron Mountain. Claro. ¿Entiende? Vos comparalo con Cro-Magnon. Vamos a hacer una comparación. Esto es peor que Cro-Magnon, ¿no? Pero hagamos una comparación para comprenderlo. En Cro-Magnon fue preso los funcionarios públicos, fue preso el dueño de Cro-Magnon, ¿sí? Y este, porque a alguno se le ocurrió, por lo que sea, tirar una bengala. Acá hubo una intencionalidad manifiesta y determinada, ¿eh? Y comprobada, ¿correcto? O sea que es más grave que lo de Cro-Magnon en ese aspecto, ¿se entiende? ¿No? Sí, desde sí. el punto de vista del origen. No hay ningún funcionario ni siquiera llamado a declarar como testigo, ni siquiera sobre Iron Mountain. Sí. Porque hay un caso que es muy profundo. La fiscal está jugando un papel para defender al gobierno de Buenos Aires, porque denunció en su momento el diputado Alejandro Borrell del MST que le había puesto el macrismo en la función que tiene ligado con el presidente de Boca. ¿Está? Claro. Sí, sí, y un sí. caso interesante, en cierto momento, el diario Clarín promueve una acción contra sus delegados, en su momento que hubo todo un escándalo por eso, la fiscal que promueve la acción es la misma fiscal, y resulta que el marido era abogado de Clarín. Claro, todo tiene una vinculación con todo. ¿Me entendés lo que digo? Entonces cuando vos decís, che, ¿por qué? A ver, ¿cómo la fiscal no llamó al ministro y dice, mire, ministro, usted habilitó, vos aparte de la cosa, mirá qué interesante. A mí me desacredita públicamente para que yo no vaya a declarar la causa, lo hace con intencionalidad manifiesta eso. Claro. Este, dice que yo nunca fui a Iron Mountain, y supongamos que es cierto, pero ¿sabes qué? También perdieron el expediente de habilitación de Iron Mountain. Ajá. ¿Entendés? Sí. O sea que, y hay una truchada de habilitación que es una truchada de truchada absoluta, que la firmó un funcionario macrista 10 días antes de que asuma el macrismo, pero la firmaron después. Claro. ¿Ves? O sea, una truchada total, por eso te digo que una asociación ilícita entre Iron Mountain, el ministro de Desarrollo Económico y los bancos que en este momento pagaron para que le queme la documentación. Edgardo, ahí un poco también, un poco para no irnos tampoco el eje, también hay 10 personas muertas acá, 10 rescatistas y bomberos, en total 10. ¿Cómo, un poco iba en sentido, los familiares iniciaron una causa? ¿Cómo es un poco eso, lo que es la causa en sí misma? ¿Existe una causa en principio? Mira, lo tiene la fiscal esta que te estoy comentando, sí. Este, la única causa que habría iniciada en ese aspecto. Muchos familiares se retiraron de la causa penal porque hicieron un arreglo económico. ¿Sí? Solamente, si no me equivoco, fue publicado por Clarín esto, de que se retiraron de la causa por un acuerdo económico. Pero queda la hermana de uno de los muchachos que eran rescatistas, que eran de defensa civil, sí. que murió, que siguen firmes en la causa. Claro. Y sería muy importante que la gente lo entienda, porque si estas dos mujeres que se están jugando enteras, se llegan a bajar de la causa, la fiscal la archiva la causa, la prende fuego a la causa. Porque lo que menos quiere es investigar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la fiscal. Tal cual. Y ahí no podemos permitirlo. No, por eso te digo, la fiscal juega un claro rol a favor de defender al macrismo en la ciudad. Correcto, por lo tanto comete una brutalidad defendiendo a los criminales de Iron Mountain, porque defiende por carácter transitivo a Iron Mountain, ¿se entiende? Sí. Es una barbaridad. Ahí hoy o ayer creo salió una noticia que tiene que ver con las relaciones que existían entre ciertos funcionarios del gobierno de la ciudad, que a su vez eran exfuncionarios del banco HSBC, de las cuales se quemaron muchas cajas, y muchas cajas que encima tenían rótulos con palabras como, por ejemplo, lavado o por lo menos palabras muy polémicas en relación al contenido de los documentos. ¿Vos estás al tanto de cuál es este entramado de funcionarios conocidos, ex directores de HSBC? Mira, el ministro de Desarrollo Económico, ¿sí? que hizo todos los acuerdos de negocios con Iron Mountain en la ciudad, que Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico, hizo todos los arreglos con Iron Mountain, que lo premió, le hizo quitas impositivas, le regaló el oro y el moro, y era exfuncionario del HSBC, primero, ¿está? Hizo los acuerdos con Iron Mountain, o sea que me va a tener la trilogía, exfuncionario del HSBC, y le da todos los recursos a Iron Mountain para que haga esto. Claro. O sea, las tres patas están clarísimas. Hay otro funcionario que también es funcionario del macrismo, que venía de otro banco, que también tuvo problemas, que también es digamos, co-keeper del ministro de Desarrollo Económico. Entonces, en ese marco está clara la relación con el gobierno de la ciudad. Y sobre todo, ¿por qué Cabrera lo sostuvo con tanta impunidad durante tanto tiempo en la ciudad de Buenos Aires? Claro. O sea, si vos llegás a poner un kiosco en la esquina, a los dos minutos tenés un inspector. Y se cerró el kiosco. Sí, bueno, sí, puede sí. tener semejante desarrollo esa característica y que nadie se dé cuenta, con los beneficios económicos que tuvo Euromantes concedido por el Ministro de Desarrollo Económico. Ahí está clarísima la relación. Le dio todos los beneficios del mundo. Hasta le amplió el polo de barracas para que quede Aeromonte incluido. Mirá si hubo negocio. Sí, lo que serían los distintos polos, el polo de Ortiz, el polo de las artes, el polo audiovisual, todos esos polos que a su vez tienen exenciones impositivas. Claro, el tema está, vos mirá, qué importante, el polo, ¿cómo se llama? Polo tecnológico. Uh-huh. Aeromonte estaba fuera del polo tecnológico. El Ministro de Desarrollo Económico hizo un planteo para extender, para que quede incluido dentro del polo tecnológico. Claro. ¿Sí? ¿Y sabes cuál es el tema? Iron Mountain tiene menos 10 de tecnología. No tiene nada de tecnología. Sí. Absolutamente nada de tecnología. Entonces, ¿qué polo tecnológico hablas? Claro. ¿Entiendes? ¿Cuál es la justificación? O sea, sí, todos entendemos cuál es la justificación. Pero claramente no es correcto este tipo de políticas. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por la comunicación, por contarnos un poco la situación. ¿Te gustaría agregar algo más sobre este tema que nos puedas comentar, que no te hayamos preguntado? Sí, mira, a mí lo que más me preocupa en este caso, y que hay que sostenerlo, es yo sostengo, todas las cosas que dije sucedieron tal cual. Yo estaría la certeza de la trilogía gobierno... Ministro de Desarrollo Económico, Iron Mountain y los bancos que están incluidos en este tema, por todo lo que yo te vine diciendo. Claro. Y la cuestión grave que se incluye, que sí me interesa, es que todos tenemos los ojos, porque la fiscal, el objetivo que tiene es expulsar de la querella al último familiar que queda, a los efectos que después archive la causa sin ningún tipo de investigación o chicaneándola con estupideces. Claro. Porque bueno, puede ser que durante un año no muevas un dedo en ninguna investigación, por lo menos para llamar al gobierno de la ciudad y decirle, señor, usted lo habilitó esto, bien o mal, cuénteme por lo menos eso, ni siquiera eso. Claro, ¿ves? Claro, clarísimo. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por tu muchas tiempo. Muchas gracias y a su disposición. Le pido que mantengan esto caliente porque hay una gran maniobra para que esto quede en la impunidad. A estos muchachos lo mató la corrupción. Espero que no los entierre la impunidad. Claro. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias. Bueno, ahí estamos en comunicación con Edgardo Castro. Sí, él es el inspector de la Ciudad de Buenos Aires. Fue uno de los que impugnó y que está impugnando y que está trayendo a la luz algunas maniobras que tienen que ver con habilitaciones espurias, habilitaciones que fueron cerradas por arriba, habilitaciones que no tendrían que haber sido habilitadas, una serie de irregularidades que tienen que ver con la forma en que se maneja, ¿no? La forma en que se maneja esta trilogía que hacía mención, que es el gobierno de la ciudad, ¿sí? Que estamos hablando de un ministro de desarrollo, Sergio Cabrera, que a su vez ex funcionario de uno de los bancos que perdió, entre comillas, un montón de cajas que tenían un montón de información, ¿sí? Que tenían que ver con lavado de dinero en principio. Digo, esos son los que se dejaban ver, algunos rótulos que tenían las cajas. Después, y los bancos, ¿no? Digo, aparte de HSBC, hay un montón de otros bancos y un montón de otras instituciones que guardaban su información en formato de papel ahí en Iron Mountain. Contanos un poco acerca de... perdón. No, un dato curioso, que, ponele, vos sos una empresa multinacional, una empresa que vos pagás por depositar documentación, depositar papeles, depositar... ¿no? Trabajo, cosas en una empresa, ¿no? Vos, la empresa se incendia, ¿no? Póngale, en este caso, intencional o no intencional, ¿no? Vos, siendo una empresa multinacional, ¿no vas a pegar el grito en el cielo? ¿Vas a decir, qué onda? ¿No vas a ir y decirle, che, Iron Mountain, me quemaste coso? ¿Necesito esos papeles? ¿Qué onda? ¿Cómo repones todo eso, ¿no? Si fue una empresa... Sin embargo, no pasó eso. Está igual. No pasó. Ninguna empresa de todas las que están ahí, Banco Patagonia, HBC, cervecería, montón, no pegaron el grito en el cielo, ni se molestaron en justamente en reclamar lo que perdieron, porque sabían lo que habían perdido, sabían que eso iba a pasar, porque sabía que en ese lugar había un montón de cosas que los involucraban, no solo a esas empresas, sino al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ahí también hacer mención a la hermana, seguramente, bueno, vamos a estar intentando meternos un poco más con estos temas. Ahí él ponía el acento con respecto a la situación, a lo importante que una de las hermanas de los rescatistas siga en la causa, que no se baje, como nos contaba recién, dicho por Clarín, esto dicho por el diario Clarín, que muchos de los familiares se bajaron, que han hecho un arreglo económico con el gobierno de la ciudad para claramente poder ocultar este tipo de maniobras que a la vista están, hay un montón de pruebas, la justicia tendrá que actuar, la justicia no está actuando, como decía recién, no hubo ningún tipo de llamado a declaración ni a ningún responsable de la Ciudad de Buenos Aires, ni a Iron Mountain, o sea, hay una cantidad de irregularidades, entonces abramos los ojos, loco, no puede ser que esto siga sucediendo y que nosotros sigamos bancando este tipo de maniobras, porque son maniobras de los de arriba, ¿viste? Porque los que se murieron tratando de apagar ese fuego de mierda que encima fue un fuego inventado, ¿sí? Un fuego que fue a propósito para quemar documentación que tiene que ver con lavado de dinero, que tiene que ver con un montón de maniobras que se hacen por arriba, son bancos internacionales que mueven una cantidad de guita que no tiene el más mínimo sentido, no entra en la cabeza de la gente, corruptas claramente porque ocultan, hay lavado de dinero, hay quién sabe de dónde sale la plata esa que los bancos hacen circular y se llenan los bolsillos. Entonces, prestemos atención a este tipo de cosas, prestemos atención cómo nos joden los de arriba, cómo nos joden todo el tiempo y nos toman por boludos, porque eso es otro, ¿no? O sea, nos terminan tomando de boludos, porque las relaciones son bastante directas y yo digo, tiene ojo de gato, oreja de gato, tiene pelo como un gato, tiene una cola de gato y tiene patas con garras, ¿viste? Y vos decís, ¿y qué es, un perro o es un gato? Bueno, yo creo que hay suficientes pruebas puestas sobre la mesa, circulando, que realmente ponen en una relación directa en este trío, en esta triangulación que existe entre estas tres instituciones. Es una institución estatal, es una institución estatal que se banca con los aportes, son los impuestos de todos los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, y esta gente que la verdad que son unos energúmenos, que son mala gente, que nos están cagando todo el tiempo, que no vienen a urbanizar las villas, que tiene una demanda con lo que respecta a lo social que es increíble, ¿sí? Con las escuelas, con la privatización de las escuelas, con la privatización de los parques. Nos cansamos en este programa de llamar la atención acerca de cómo juega el macrismo, este gobierno de derecha asqueroso que al cual estamos sometidos. Entonces, abramos los ojos y pensemos un poco más acerca de a quién vamos a votar las próximas elecciones. Un datito, como para concientizar, y un poco esto de lo que venís diciendo y lo que estuvimos charlando con respecto a los gastos que generan las políticas públicas del gobierno de Macri, de Macri. La máxima autoridad, la justicia pidió que el HBC devuelva 3.500 millones de dólares de contribuyentes de argentinos. O sea, empresas que depositaron guita ahí y esta empresa se lo fumó, se lo llevó. ¿No? O sea, a ver. Estamos hablando de un montón de guita, como decís vos, que pueden arreglar un montón de cosas, ¿no? Que tu pibe pueda ir al colegio, que vos no tengas que pagar por ir para llevar a tu pibe al colegio, urbanizar las villas, como bien decías vos, y por qué gastar tanto en hacer. ¿Viste el bulevarcito este que están haciendo acá? Sí, sí. Una cuadra. Sí. Andá a saber cuánto gastaron en eso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. No, no tiene sentido, che. Así que bueno, así estamos. Un día más, día miércoles acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos contándote un poco de noticias y un poco contándote cuál es nuestra visión sobre la realidad. Qué es lo que vemos, qué es lo que contamos. Tratamos de traerte, a ver, noticias. Así como Edgardo, como Nelson, como todos los que entrevistamos en este programa, tienen que ver con justamente voces desde abajo, voces que no son escuchadas, voces que son ninguneadas, voces como la tuya, como la mía. Por eso estamos acá en esta radio comunitaria que se llama FM Che Barracas, acá en la Villa 21. Y te propongo, Luis, que ahora nos vayamos a escuchar un tema y seguimos con el programa después. En movimiento, revolución en el aire. Movimiento. FM 99.7. Che Barracas. En movimiento. Revolución en el aire. We'll be right back. Sepan los demás, hinchada y una sola, y es la de Pierre. Gracias, ¿eh? En movimiento, revolución en el aire. Cuando tú te historia, la historia, la historia se repite. La historia se repite y nunca va a terminar. Bien, seguimos acá en movimiento. Cuarta parte de este programa. Vamos a tirar los datos de la radio. Te cuento, te puedes comunicar con nosotros a través del 4301-9917 o a través de nuestras redes sociales. Nuestro Facebook, FM99.7 Che Barracas. Nuestro Twitter, arroba Che Barracas. Sí, ahí... Me gustaría saber un poco qué es lo que pasó con Barraca Central, ahí que lo tenías un poco en agenda. Dale. Mientras nos vamos comunicando con otra nota más, que dale, tiene que ver con el desalojo que se pudo parar, por suerte, de 37 familias, ¿sí? Ahí en la calle Pavón, al 4100, dale, que es bastante importante, ¿no? Hay 37 familias ahí que estaban a punto de ser desalojadas y dejadas en la calle, ¿no? Exactamente. Para eso, bueno, prepárate para escuchar esta nota. Como bien te decía, nuestras redes sociales, arroba chebarraca en el Twitter. Nos puedes escribir un mail, fmchebarraca@gmail.com. Nos estás escuchando por el día, por nuestro dial, FM99.7. Salimos acá en la Villa 2124 o a través de nuestro blog en internet en chebarracas.blogspot.com. Así que, como bien decía Nico, te voy a contar un poquito cómo estuvo nuestro equipo, Barraca Central, en lo que va de campeonato, la B Metropolitana. Te cuento que en la fecha anterior, Barraca empató, como bien decíamos, ya te digo, con Platense, allá en Vicente López, allá en Saavedra, ahí está la cancha de Platense, igualaron 0-0. Y esta fecha pasada, justamente hace dos días, le ganó 2-1 a Tristán Suárez. Barraca Central estuvo ahí, hizo una victoria más contra Tristán Suárez. En este momento tiene, ya te digo, en posiciones. Ahí está, vamos, que está cuarto. Barraca Central, cuarto, con 11 puntos. Brown sigue con ahí liderando, con 16 puntos. Lo sigue Riestra, 13. Defensa de Belgrano, 12. Y Barraca Central con 11 puntos, ¿no? Así que vamos Barraca Central. Te cuento con quién juega el próximo partido. Séptima fecha. Te cuento que Barraca Central va de visitante, ¿eh? Ah, eso, le ganó a Tristán Suárez acá en la cancha, ¿eh? Acá de local. Va a Morón, recibe a Morón, o sea, va a Morón, Morón recibe a Barraca Central el 21. A partir de las 2 de la tarde. Así que bueno, vamos a Barraca Central, que estamos cuarto. Todavía falta un montón, pero tiene varias victorias, ¿no? Al hilo, así que es importante eso. Bien, el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos, 27 grados, 26 grados. Está lindo, ¿no? Está lindo la noche, agradable, despejado. Te cuento que mañana va a amanecer un poco nublado, 30 de máxima, 21 de mínima. Arranca agradable el tiempo a la mañana. Parece ser que las lluvias vienen para el viernes, pero te digo que una elevada humedad va a caerse en la ciudad de Buenos Aires, casi 60% de humedad, va a caer ahí un poco de lluvia, y ya el resto del fin de semana va a ir mejorando. Así que bueno, hay un poco de noticias de este estilo, así que bueno, más llegando al final te voy a tirar todo el pronóstico para el resto de la semana. ¿Vamos con ese? Bien. Bueno, como te decíamos en un principio, tirábamos las noticias, bueno, de este desalojo inminente, parece ser, del Hogar Septiembre para discapacitados severos y profundos. Te cuento, dejará ya un poco de existir, dejando en la calle a 26 personas con graves discapacidades. Los familiares denuncian incompetencia del PAMI y el Servicio Nacional de Rehabilitación. Así que bueno, vamos a estar en comunicación con una representante, Silvia Castillo. Silvia Castillo, exactamente, y bueno, nos va a estar contando más en profundidad de esta situación. Estamos en comunicación ya con Silvia Castillo. Sí, exactamente, estamos en comunicación con Silvia Castillo. Ella es tía de una internada, ¿sí? De ahí del hogar. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, sí. Silvia, ahí queríamos un poco que nos cuentes y también contar un poco a la audiencia acerca de la situación que están viviendo ahí en el hogar. Bueno, voy a tratar de resumirte lo mejor posible. Dale. El Hogar Septiembre hace 20 años que funciona. Este año, en febrero, nos hicieron una reunión y nos llamaron para decirnos que debido a una serie de obras que tenían que hacer en el edificio, que no las podían enfrentar, tenían que cerrar el lugar. Entonces nos dijeron que iban a tener, y los chicos, nosotros le decimos los chicos, pero son todas personas adultas. Sí. Los chicos iban a poder estar en el hogar hasta junio. A las 2 semanas nos llega una carta documento diciendo que en marzo cerraba el hogar. Uh-huh. ¿Te imaginas la desesperación? Sí. Fuimos primeramente a hablar con ellos. Ellos nos habían dicho, ellos te digo, en la sociedad, nos dijeron cuando dijeron que iban a cerrar, que si nosotros teníamos a alguien que quisiera hacerse cargo, ellos le cedían la sociedad. Eso fue lo que nos dijeron. Nosotros fuimos a hablar a Ramsay, que es el ente de rehabilitación, el ente principal de rehabilitación. Fuimos a hablar ahí, nos dijeron que desde 2011 están detrás de esta gente porque no cumplía con los arreglos que tenía que hacer. Le habían dicho que de todos los arreglos por lo menos hicieran 5 y nunca lo habían hecho. Pero resulta que nosotros, que somos los familiares, nunca estábamos enterados de nada. Porque el hogar siempre, el hogar, te digo, me refiero a la parte de comunidad, funcionó siempre bien. Nosotros sí íbamos, como es a puertas abiertas, podíamos ir a cualquier hora del día, los chicos estaban bien, tenían talleres de cocina, de plástica, de música. O sea que los problemas que ellos tenían con Ramsay, nosotros no los conocíamos. Fuimos a PAMI. En PAMI nos escucharon, todo bien, y nos dijeron que iban a trasladar a todos los chicos a un hogar a puertas cerradas en Lomas de Zamora. Uh-huh. Te digo, para ubicarte más o menos, yo estoy de Lomas de Zamora 2 horas y media. Mirá. Nosotros estamos acostumbrados, mi hijo y yo, mi hijo es el tutor de mi sobrina, porque su mamá murió, de ir a visitarla por lo menos 3 veces por semana. 2 veces va mi hijo, una de esas la trae a mi casa, está todo el día con nosotros, y después otro día voy yo. ¿Te imaginas que si la llevaran a Ramos Mejía con un horario a puerta cerrada de 16 a 18 horas, los días viernes, sábados y domingos, ya cambiaría todo? Mi sobrina está enferma, sí, pero ella se da cuenta totalmente de todo, nos extrañaría muchísimo, se enfermaría. Cuando le dijimos esto a PAMI, PAMI dijo que ellos lo único que podían hacer era trasladarlos a otro lugar. Nosotros estuvimos averiguando, hay una ONG que se llama Fundación Tempo de Integrarse, el tesorero del lugar, que es Eugenio Calderón, dice que ellos quieren seguir con el hogar, pero para que esto pueda hacerse, la sociedad tiene que tener un encuentro con PAMI y con la fundación. PAMI, ellos dicen que no pueden hacer otra cosa que trasladar a los chicos. Nosotros decimos que no, que ellos pueden hacer muchas más cosas, porque sabemos que en otras ocasiones han levantado la baja de hogares y lo han arreglado de otra manera. Un lugar que funciona bien no se puede cerrar. Claro. Porque este lugar funcionó bien siempre. Si PAMI la sociedad de septiembre y Ramsay tuvieron problemas desde 2011, nosotros los familiares tendríamos que haber estado enterados. Claro. Nosotros no supimos nada. Silvia. Y ahora se pretende hacer ese traslado, que no lo vamos a permitir. Claro. Porque aparte lo quieren llevar a Lomas de Zamora, y ellos son vecinos de la ciudad de Buenos Aires, nuestra familia. ¿Por qué lo van a llevar tan lejos? Silvia, tengo una pregunta. ¿Y por qué piensan ustedes que PAMI no está haciendo el esfuerzo? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué piensan ustedes que no hay un esfuerzo por parte del Estado, de quien corresponda? Mira, a nosotros nos dijeron, primero fuimos a Ramsay, que es el ente de las personas de rehabilitación, todo eso. Ellos nos contaron esta historia de 2011 y después fuimos a PAMI a hablar con ellos. En PAMI nos atendieron, todo bien, pero constantemente insistiendo de llevarlos a Lomas de Zamora. El tesorero de la fundación esta que te comenté recién nos dijo que en otras ocasiones PAMI ha cambiado su decisión. Entonces lo que nosotros pretendemos, con razón, porque mi sobrina hace 14 años que está ahí, y hay otros discapacitados que hace 20 años desde que se abrió el lugar. Entonces te imaginas que ellos componen una familia. Y nosotros sabemos que los derechos que tienen las personas discapacitadas que existen, entre los derechos que tienen es el derecho a la seguridad social. Sí. Entonces, otro de los derechos, el número 10, es la protección de la familia, y el número 11 dice derecho a un nivel de vida adecuado y mejorado con y mejorando las condiciones existentes. Entonces nosotros pedimos que se cumplan esos derechos. No es un capricho. Si este lugar ellos consideran que ya no sirve más, ¿por qué lo dejaron funcionar? Claro. Entonces, lo ideal es poder tener esa reunión con PAMI, que tiene que ser con el director, que se llama Di Cesare, creo que se llama así, con Luciano la Fundación Tempo y con la sociedad del lugar. Y si por esas cosas no puede conseguirse que este lugar continúe, y bueno, que busquen otro establecimiento, porque hay tantos lugares libres en la ciudad de Buenos Aires, bueno, este sería para una necesidad de personas que están enfermas, sí, pero que sentimientos tienen y que se dan cuenta absolutamente de todo. Bien, Silvia, ¿cómo seguiría todo esto a partir de ahora? Bueno, ¿cómo sería esto si ustedes cada tanto pueden hablar del Hogar Septiembre? Sí, claramente, la radio está a disposición. Bueno, entonces nosotros te vamos a seguir comunicando para ver si se hace esa reunión que nosotros pretendemos. Y que, te digo, cada uno, Ramsay y PAMI, ellos están cumpliendo con lo que tienen que hacer, sí. Pero lo que pasa es que se olvidaron de una parte, que somos nosotros. Claro. Si el Hogar Septiembre tenía dificultades con ellos desde 2011, ¿por qué no nos dijeron? Claro. ¿Por qué no los apuraron? ¿Por qué no lo cerraron entonces? ¿Por qué lo mantuvieron? Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, si pudieron mantener un hogar que, según ellos, en la parte edilicia, no estaba conforme a lo que ellos pedían, bueno, mijo, avisen, hagan algo. Porque durante todo este tiempo, nosotros nunca nos pusimos a ver si el edificio estaba en condiciones. Nosotros entrábamos a cualquier hora, íbamos a visitar a nuestros parientes, a nuestros familiares, los sacábamos a pasear, veíamos que estaban bien alimentados, que no había olor feo, que estaban todos limpios. Entonces, bueno, creo que ese lugar con las enfermeras, con las personas que trabajaban ahí, había una familia. Entonces, imagínate vos, sacar a estas 26 personas que están acostumbradas al trato de estas personas, de estas enfermeras, de estas personas de mantenimiento, que conocen todas las manías. Vos sabés, las personas discapacitadas, que son severas y profundas, tienen ciertas manías, costumbres, y bueno, estas personas las conocen y saben cómo tratarlos. Entonces, tal cual. Silvia, nosotros dejamos nuestro chebarraca.blogspot.com, esa es nuestra página. Sí, sí, sí. Entrá ahí y dejarnos la información que quieras. Y nosotros vamos a estar siguiendo claramente esta noticia y, bueno, la situación. Así que claramente te dejamos a disposición la radio para lo que sea, ¿sí? Bueno, mira, yo te agradezco, realmente te agradezco muchísimo, porque Esto se tiene que conocer. Tal cual, porque sí, ya te digo, no es un capricho. Ay, yo no quiero que la... No, es que tampoco los pueden llevar a un lugar tan lejos. Claro. Aparte, cuando ellos hablan, parece que llevarían bolsas. Y sí, son personas, enfermas, sí, pero son personas. Tal cual. Te agradecemos mucho y que nos puedas compartir esto. Y te vuelvo a repetir, la radio a tu disposición. Acá, Che Barracas, para lo que gustes. Bueno, yo les agradezco muchísimo y cualquier novedad, que espero que sea buena, yo se las comento. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Tal vez. Bueno, ahí recién conversábamos con Silvia, ella es familiar de una chica que va todos los días al hogar, que una internada. Sí, que, ¿sí?, está ahí, que vive ahí, que está en rehabilitación, que digo, no, se tiene su digamos, su cuidado, ¿no? Porque, digamos, de acá, como bien decía en la parte final, Silvia, son personas, ¿no? O sea, acá se habla por un lado, o sea, en realidad lo que se habla, o sea, lo que quieren los funcionarios, hablan de que el edificio no está en condiciones y la gente que vive ahí, digamos, no les importa, básicamente, lo quieren mandar lejos, todo un cambio muy muy muy difícil, pero no estamos acá para justamente para mostrarte que cómo se están manejando ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, les proponemos que nos vayamos a escuchar un tema y volvemos en un ratito. Movimiento, revolución en el aire. Por las noches ruegan al cielo. las noches ruegan al cielo. Movimiento, revolución en el aire. Yeah. escuchando buena música en esta noche de miércoles acá en La Cascotera. No, La Cascotera, me equivoqué. No, en Movimiento, Che Barracas. Cascotera, otro programa que tenemos por la mañana. Así que, ¿y Nico? Sí, ahí estamos en comunicación con Luis. Él es uno de los vecinos de del desalojo, que por suerte no fue desalojo, de ahí de la calle Pavona, el 4100. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis, bueno, un poco queríamos que nos cuente un poco cómo se sucedieron los hechos con respecto a lo que fue estos días que vivieron ahí en la casa con este intento de desalojo. Bueno, mira, lo que vivimos fue algo muy desagradable por el tema de que si esto no se va a pasar en el día de hoy, que suspender el desalojo momentáneamente, hubiésemos quedado en la casa y con 37 familias y 60 chicos a la deriva. Sí, ¿quién, o sea, es el gobierno de la ciudad quien les está intimando a ustedes a que dejen la casa? Acá creo que sí, que es el gobierno de la ciudad, porque acá supuestamente hay un dueño, Pavón Plaza, que requiere la propiedad y no les interesa dejar 37 familias en la calle. O sea, un dueño es una empresa, porque Pavón Plaza... Es una empresa constructora, correcto. Tal cual. Y que seguramente la están reclamando supuestamente para generar alguna... Un negocio inmobiliario. Un negocio inmobiliario, tal cual. Correcto. Como muchos que se viven acá en la ciudad y que se viven en todo lo que es zona sur, a los cuales nosotros estamos como acostumbrados a vivir. Y bueno, y contame cómo se juntaron entre los vecinos, qué fue lo que pasó y cómo llegan a que se haya parado momentáneamente. Y después me gustaría que nos cuentes también cómo sigue esta situación. Bueno, acá nos unimos ante todos los vecinos. El propósito nuestro es un techo. Bueno, nada, nos organizamos, tuvimos apoyo de distintas organizaciones, apoyo de todos los entes correspondientes a la minoridad, no sé, bueno, en este momento en recuerdo tuvimos apoyo de entidades políticas, diputados, diputadas, legisladores que se hicieron presentes. Hicimos una vigilia el día de ayer, toda la noche, para poder frenar esto y que no se lleve a cabo. ¿Y quién suspende? ¿La justicia es quien suspende el desalojo? Sí, lo suspende el juez. Se hizo presente el fiscal. Él venía dispuesto a desalojar, pero bueno, gracias a la unión de la gente esta que te digo, las organizaciones sociales, bueno, apoyaron, le seamos libres. Bueno, pudimos lograr que se parara el desalojo momentáneamente y se llegó a un acuerdo a que el día miércoles tener una mesa de negociación con los que le competan, en este caso que quiero creer que el gobierno de la ciudad, a ver qué solución nos pueden dar a 37 familias y no quedar en la calle, a la deriva. ¿Y cómo piensan ustedes que va a ser esta negociación? Mirá, esperemos que sea favorable, o sea, sabemos que no es nada fácil, pero vamos a luchar hasta el final, porque la verdad nosotros queremos una vivienda digna. Creo que no le estamos haciendo mal a nadie, pedimos algo justo, pedimos el derecho que tenemos habitacional, y nada, esperemos tener algo positivo. Sí, bueno, perfecto. Bueno, Luis, sabemos que estás ahí con otras actividades, así que bueno, te damos las gracias por este tiempo y nosotros, bueno, vamos a estar seguramente llamándote para saber cómo sigue sucediendo y para tener más, para contarle un poco a los vecinos también. Nosotros estamos acá en la Villa 2124 y generalmente charlamos sobre estos temas que tienen que ver con lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, ¿no? Con derecho a vivir acá en la ciudad, que el macrismo todo el tiempo nos está como persiguiendo. Sí, la verdad que, bueno, les agradezco a ustedes por interesarse en el tema y sí, tratar de difundir todo esto como para que, a ver, de una vez por todas se pueda frenar, porque creo que no somos los únicos que estamos pasando por esto, bien lo dijiste, y bueno, esperemos tener respuestas favorables. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Luis, y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Luis, que nos ponía un poco en situación de lo que sucedió ahí en Pavón, en el desalojo que por suerte se ha frenado. Y nos estaba comentando que el día miércoles van a tener una mesa de negociación con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para poder llegar a un arreglo acerca de, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo se soluciona esta situación? 37 familias, 60 chicos, ¿sí? Que a la justicia, hasta el día de hoy, si no había organización, organización popular, organizaciones sociales y la unidad de los vecinos, iban a quedar en la calle. Y al gobierno de la ciudad eso no le importa. Y digámoslo también, que tanto al gobierno de la ciudad y a la justicia de la ciudad de Buenos Aires tampoco le importa, ¿no? O sea, con esa liviandad ejecutan un desalojo como si fuese una gestión o un trámite, y sin tener en cuenta la problemática que viven, en este caso, 37 familias, pero que no es un solo ejemplo, es un solo botón de la muestra que vive la gente acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay un déficit habitacional bastante, bastante grande que el gobierno macrista y los gobiernos anteriores no han sabido solucionar. El derecho a vivir en una vivienda digna, el derecho a tener un techo, el acceso a vivir dignamente. A todos nuestros derechos, ¿no? Es eso, básicamente, ¿no? Así que, bueno, nada. Bien ahí. Vamos a estar siguiendo, ¿no? Claramente esto. ¿Te parece si hacemos el cierre? Dale. Bien, estuvimos charlando un poco de todo, ¿no?, hoy en este programa. Pasamos desde recién el desalojo que no fue ahí en Boedo. Estuvimos charlando con Silvia Castillo, que nos contó la situación que está padeciendo el hogar Septiembre. Estuvimos charlando con la situación y con las nuevas pericias que salieron sobre el incendio en Barracas. Sí, esa complicidad Mountain que existe entre el gobierno de la ciudad, los bancos, los negociados, más que nada también. Y ahí donde entran, ¿no? O sea, por un lado, te contamos las realidades, ¿no? Todo esto está entramado, negociados que hacen gobiernos, empresas. Que la hacen todas por arriba. Y la gente que la sufrimos, ¿no? La sufrimos diariamente, ¿no? Y antes también estuvimos hablando sobre la situación un poco de Metrobús de ahí de Zona Sur. Precisamente en el barrio de Pompeya, un poco de los negociados también que hay detrás de todo eso, y también acerca de un caso de una causa armada en el partido de Quilmes. Estuvimos hablando con Néstor, el papá de Leonel Luna, ¿sí? Pueden ingresar ahí, hay una página de Facebook que es Leonel Luna Inocente, pueden ingresar y ahí hay más información, quienes se quieran solidarizar y acompañar a los familiares para que se destrabe la situación de Leonel. Bueno, ahí pueden acceder y obtener más información y hasta contacto con los familiares. Y hasta también alguien si ha vivido una situación similar, también puede ponerse en contacto. Ahí nos comentaba que están juntándose entre varios familiares, armando una especie de coordinadora de una organización que tiene que ver con el derecho, ¿no? El derecho a la defensa, el derecho a que no se nos armen más causas, al derecho a vivir tranquilo, a que no suceda más esto. Exactamente. Y bueno, estuvimos escuchando varios temas, también musicales, esperemos que le hayamos hecho pasar un buen momento. Ahí Cristian nos musicalizó la noche. Y de esta manera nos vamos. Esto es FM 99.7 Che Barracas. Y este programa se llama En Movimiento. Nos estamos viendo los lunes a las 19 horas, a pesar de que hoy sea miércoles. Chao. Movimiento, revolución en el aire.